Combatir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. ¡Vamos, Buenos Aires! Faltan 15 minutos para las 12 del mediodía y nos ponemos ahora sí a la comunicación que teníamos prevista para el día de hoy. No adelantamos nada por las dudas, pero un amigo ya de la casa que le hemos tenido aquí en la radiográfica está en comunicación con nosotros, el diputado nacional Eduardo Bali Buca. Bali, ¿cómo estás? Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto poder hablar con ustedes. Gracias, como siempre, por la deferencia, por el tiempo. ¿Cómo venís llevando esta cuarentena estos días adentro? Bueno, en Bolívar primero, con mi familia, acompañando mucho al intendente de Bolívar. Me he puesto realmente en una actitud de mucho trabajo. Yo soy médico y la verdad es que he venido siendo muy de cerca desde que esto se inicia en China y cómo fue su evolución en el mundo y los primeros pasos en nuestro país. Y en ese sentido he ido combinando, ¿no? Por un lado, acercando muchas ideas al gobierno nacional a través de algunos proyectos que cada vez que he presentado se lo he enviado al propio ministro y también al presidente. Y también siendo parte de la toma de decisiones en nuestra ciudad para proteger a nuestros vecinos. En Bolívar todavía no tenemos ningún caso, así que ya estamos en un proceso de apertura de cuarentena con muchísimo cuidado, con movimientos quirúrgicos, diría, para no relajarnos y no tener un dolor de cabeza, ¿no? Y por otro lado, preocupado también, digo, me parece que a veces hay un mensaje general de relajamiento que me preocupa, fundamentalmente porque hay algunas zonas de la Argentina que claramente empieza a consolidarse una incipiente circulación del coronavirus, y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque si hay algo que ha demostrado el virus es que es muy rápido, que es realmente muy virulento, que tiene un poder de contagiosidad muy, muy importante. Entonces hay que respetarlo. Y fundamentalmente, vuelvo a repetir, en la zona del conurbano, en Capital Federal, en zonas de Santa Fe, Rosario, Chaco, Córdoba, donde ahí todavía hay que ser estrictos con el aislamiento, porque de ninguna manera nos podemos dar el gusto de vivir lo que pasaron otras ciudades del mundo donde fue devastador el efecto. Así que bueno, siguiéndolo muy de cerca. Buen día, diputado, acá lo saluda Leila Vitar. Tengo entendido entonces que hoy se van a reunir con el presidente de la Cámara, con Sergio Massa, los jefes de los bloques, para buscar acordar el temario de lo que va a ser la primera sesión, ¿no? Contanos un poquitito acerca de las iniciativas, sobre todo del interbloque que presidís. Sí, hoy tenemos una reunión, 19 horas, esperamos que el jueves ya podamos sesionar, va a ser en forma mixta, algunos vamos a estar en el recinto y otros legisladores en cada una de sus provincias en forma remota, virtual. Nosotros vamos con un proyecto de ley que nos parece que es absolutamente prioritario. Hay pocas cosas más importantes hoy en materia en lo que tiene que ver con el combate de la pandemia, que es proteger al personal de salud. La tasa de infección y de contagio dentro del personal de salud es muy alta, fundamentalmente donde hay circulación del virus, asciende al 20-22%, y si hay algo que necesitamos tener en pie desde el principio hasta el final es el personal de salud, los médicos, las enfermeras. Hemos presentado un proyecto de ley para crear un programa nacional de protección del personal de salud y aspiramos a que hoy en labor podamos ponerlo dentro del temario del jueves. Y ahí veremos, terminaremos de hablar entre los distintos bloques de qué manera configuramos esta sesión, que también entendemos que es la primera sesión de la historia de manera virtual y queremos que salga bien. Queremos que salga bien. Lo importante es que si sale bien vamos a poder estar sesionando, si es necesario, todas las semanas, las veces que sean necesarias, para debatir los temas importantes que la sociedad requiere o los proyectos que envíe el Ejecutivo. Así que también la intención es encontrar temas de consensos, y este creo que puede ser uno de ellos, sin lugar a dudas. Diputado, ¿cómo se ha charlado el tema del proyecto del impuesto a las fortunas? Sabemos que todavía no está oficialmente presentado, pero es un proyecto que, digamos, que se está discutiendo ya fuera de lo protocolar, se está preparando. ¿Qué opinión tiene el bloque? No, mira, yo he hablado varias veces con Máximo, que sería uno de los autores, pero la realidad es que el proyecto no ha ingresado. Nosotros no hemos tenido posibilidad ni acceso a tener el proyecto en la mano para leerlo. Nosotros estamos dispuestos como interbloque para leerlo, para debatirlo y promover modificaciones si fueran necesarias. Pero no ha ingresado el proyecto. No sé si hoy iremos a tener una novedad a las 19 horas. Solo te puedo decir eso. Me parece que la Argentina está viviendo una situación muy crítica que no comienza con el coronavirus. A veces es importante esto, dejarlo bien claro. Nosotros comienzo de diciembre votamos una emergencia, nueve emergencias, entre ellas la económica y social y la emergencia alimentaria. Siempre digo, y he presentado en este sentido también un proyecto de ley que tiene que ver con cuidar los primeros 1000 días de los niños. En el conurbano bonaerense, 63% de los niños son pobres, previo al coronavirus. Entonces, no es momento de grandes anuncios económicos, de políticas macroeconómicas, sino que hoy me parece que hay que atender las necesidades urgentes, y cuando hablo de necesidades urgentes, no solamente de los sectores más vulnerables, sino también de la industria, del comercio, que es absolutamente preocupante. Entonces, en este sentido, el gobierno lo que tiene que poner la prioridad y el foco y la lupa y la atención es que las políticas económicas que se diseñan, los programas y los anuncios sean realmente viables y lleguen a quienes tienen que llegar, porque a veces también hay intermediarios, como ocurrió con el sistema financiero, con algunos de los créditos que se han anunciado, que después terminan siendo procesos burocráticos que no llega el recurso económico a quien tiene que llegar. A mí me toca, y siempre digo que en Bolívar para los problemas tienen rostro humano, porque nos conocemos todos, y conocemos las pymes y el comercio que está cerrado desde el día 1 de la cuarentena, y la verdad que son historias familiares durísimas, porque no están pudiendo hacer frente al pago de los sueldos, no ven cómo van a poner en marcha nuevamente la pyme o el comercio para estoquearse. Entonces me parece que atender eso es absolutamente prioritario. Después vendrá la etapa, lamentablemente, que se ha aplazado durante todo este tiempo, de cómo poner en marcha la economía del país para lograr un crecimiento sostenible con creación de empleo, que desde hace muchos años que no lo tenemos en la Argentina. Así que la discusión económica me parece que tiene que ir por ese lado. He tenido la posibilidad de estos días de ir hablando con Roberto Labaña, que para mí es una persona de consulta importante en materia económica, con Jorge Sarghini, que es compañero nuestro en el interbloque, y esta es la mirada que nosotros tenemos. Bien, estamos en una situación de pandemia, ¿no?, y con el país parado, y la población está demandando mayor intervención estatal. Ahora, la cuestión es, ¿de dónde saca los recursos el Estado Nacional para brindar respuestas que requieren, ¿no?, la urgencia, la coyuntura que estamos viviendo? ¿De dónde cree usted que se debería? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos todos. Digo, en esto no hay una varita mágica para resolver esto. El problema está en el país, en un proceso y con un problema de economía estructural muy importante, con un nivel de endeudamiento externo enorme que genera compromisos, y sin posibilidad, pero tampoco, y nosotros en esto hemos sido también muy muy contundentes, de tener muy en cuenta si fuera necesario endeudamiento, el para qué del endeudamiento, porque de hecho hemos promovido dentro del Congreso la comisión para que investigue la deuda hacia atrás. Están con un proceso de reestructuración de deuda que no viene siendo simple ni sencillo, y no sé tampoco cómo va a terminar, con lo cual muchas veces la única herramienta que queda es la emisión, y cuando uno habla de emisión, bueno, también sabemos que las consecuencias pueden ser complejas. Entonces, es una situación muy muy muy débil, muy muy frágil, que hay que manejarlo con muchísima cautela. Me parece que es importante ahora haber podido focalizar varias provincias donde no han existido casos, en muchas ciudades del interior, son más de 50 donde no hay casos de coronavirus, donde se ha puesto nuevamente en marcha de manera muy cuidadosa cada una de las actividades económicas. Y bueno, será parte de un proceso que va a llevar mucho tiempo. El mundo está temblando por esta situación. Bueno, Argentina no está exento de eso. Uh-huh. Estamos charlando con el diputado nacional Eduardo Balibuca. Bali, lo hablamos en el momento de campaña y las propuestas del espacio Cumplir y que fueron llevando, coordinadas por Roberto Labaña, tenía mucho que ver con el incentivo a la producción para, luego de lo que venía siendo la caída en el macrismo, poder volver a crecer, incentivar, etcétera. Hoy estamos en una situación donde cualquier aporte es para sostener y no para crecer, dada la caída. En esta crisis que se profundiza con la pandemia, pero que ya venía en caída. Vuelvo sobre la misma pregunta. Esos recursos, ¿no podría ser una buena herramienta este impuesto extraordinario, dado que son los que siempre ganan a costa del trabajo argentino? Sí, a ver, puede ser buen recurso siempre y cuando se utilice para algo que tenga que ver con cuidar y proteger el empleo. Por eso digo, discutir el para qué del recurso. Y después la realidad es, primero, y vuelvo a insistir, que no vi el proyecto y no tampoco, entonces, por lo tanto, no sé ni de cuánto recurso estamos hablando. Ahora, de acuerdo a lo que me dicen los especialistas que nosotros hablamos, es que termina siendo finito el recurso. Es un proyecto que, según nos han planteado y hemos escuchado, es por única vez. Entonces también es muy difícil pensar en resolver la economía con un único impuesto. O sea, porque también, digo, me parece que en esto la creatividad vale en la vida en general y también en desarrollo de política económica. Porque también uno podría decir, che, es fácil decir, agarro los que más tienen y les saco por única vez. Quizá también lo que uno puede pensar es cómo empezamos a pensar un sistema tributario que sea más justo, que sea más igualitario, entender que hay un mundo productivo en Argentina que está en blanco y hay un mundo que está en negro y que no paga. Entonces me parece que la discusión para salir de esta situación y de la que veníamos es una discusión que va más allá, cómo establecer políticas crediticias que incentiven realmente la producción y la generación de valor agregado. Son cuestiones mucho más macro, pero bueno, eso no quita que podamos evaluar un proyecto extraordinario como el que estaría ingresando en los próximos días, al cual todavía no hemos tenido acceso. Uh-huh. Bien, otra de las iniciativas, diputado, es la de congelar tarifas de cable e internet hasta que termine la cuarentena. ¿Se va a tratar esto? ¿Van a acompañar? No, la verdad es que nosotros acompañaríamos si está eso. Ya son varias las iniciativas que se han tomado en ese sentido para aliviar el bolsillo de los argentinos. La verdad que son muchas las iniciativas que ha ido tomando el gobierno, y nosotros, diría, desde todos los bloques hemos estado acompañando. También, ajá, estamos evaluando el tema del pago de ganancia del personal de salud, que es un tema que nos preocupa mucho, uh-huh, como así también algunos recortes que están orientados fundamentalmente en los efectos privados de la salud. Hay una preocupación muy importante de distintas entidades y organizaciones vinculadas al personal de salud. Hay innumerables cantidad de cosas para tratar. Lo importante ahora es que hoy podamos definir definitivamente. Nosotros ya habíamos pedido una sesión especial para la semana pasada, que este jueves va a haber sesión, y a partir de ahí, bueno, son innumerables la cantidad de proyectos que tenemos para tratar vinculados al tema de salud, que vuelvo a insistir, seguramente hay mucha gente que nos está escuchando, y yo quiero pedirles que realmente se cuiden y que cuiden a su familia, y si tienen adultos mayores en su familia, que los cuiden mucho, porque realmente no es para no respetar al COVID-19, porque lo que genera es realmente muy muy complejo. seguir insistiendo en la necesidad de reforzar esas conductas que hemos tenido que fortalecer cada uno de nosotros, que tienen que ver con el lavado de manos permanente, el distanciamiento social, la utilización del cubreboca, porque en la Argentina estamos en una fase todavía de propagación lineal, y si no pareciera que ya pasamos. Nosotros miramos la tele y como otros países están saliendo, pareciera que nosotros también tenemos que estar saliendo. Nosotros aún no ingresamos a una fase de propagación exponencial, y fundamentalmente me refiero a las ciudades importante que mencionamos al comienzo de la nota, que es donde está circulando el virus. Entonces, cuidado, tengamos mucho cuidado para que al final de la pandemia podamos decir que realmente